dos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falta el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Gunnar o Raquel. Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán, ¿cuántos kilómetros faltarán? Buenos días, ¿qué tal, cómo están? Vecinas, vecinos, acá estamos iniciando otro programa de Paremos la Oreja en la 102.7 y agradecemos como siempre vuestra compañía y esperamos que el programa sea del agrado de todas ustedes. Como siempre queremos recordarles que pueden mandarnos un mensaje por WhatsApp para coordinar un encuentro con la militancia orejana al 098-37-45-00. Allí podemos visitar tu barrio, tu comunidad, para conocer cuáles son las cosas que te preocupan y que te interesa que nosotros también abordemos, sea en la Junta Departamental o a través de este espacio de comunicación. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o respondientes. Buenos días, vecinos y vecinas. Vamos a arrancar con el salpicón. Bueno, sin palabras para describir la reacción del trabajador de la pala que encontró a restos humanos en el batallón 14. Esa sensación rara entre alegría y tristeza. La tierra sigue hablando. Y a todos y a todas nuestras compañeras desaparecidas vamos a encontrarlas. Así como escribieron Biglietti y Benedetti, no son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha. Son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo canta. Cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Tomamos conocimiento y lo hicimos público de que un ex trabajador de una empresa constructora de acá de Durazno, que es contratada por la intendencia hace muchos años, reclamó haberes impagos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por más de 385 mil pesos. También denuncia a ese trabajador haber trabajado sin aportes a la Seguridad Social y al Banco de Seguros durante 8 meses, esto en el año 2022. Los hechos los puso en conocimiento del intendente Vidalín mediante una conversación por chat que pudimos ver, ya que no logró entrevistarse personalmente con él. El propio intendente le habría aconsejado, o le aconsejó, mejor dicho, porque los vimos a esos chats, hacer las denuncias correspondientes o, si no, sería cómplice, el trabajador afectado. Algo muy extraño. Y a la vez que no se comprometió a tomar ninguna medida, delineando responsabilidad y en el momento que la intendencia es citada al Ministerio de Trabajo, no se presenta a la audiencia, algo que obviamente el intendente estaba en conocimiento y tomó esa medida. Desconocemos si este intendente ha ordenado alguna investigación administrativa al respecto. El trabajador, agotada la instancia de conciliación en el Ministerio de Trabajo, ya que la empresa niega absolutamente responsabilidad y bueno, y la intendencia, que es la empresa pública contratante y por tanto sería responsable de solidariamente de los haberes impagos, el trabajador ha resuelto entonces seguir por el camino de bueno, hacer público el hecho, luego que intentó varias veces negociar con la empresa y también que la intendencia, el propio intendente intercediera, va a seguir entonces por la vía de hacer público esto, ya lo hizo público, también la va por el camino de la justicia, con el apoyo del gremio de la construcción, y además el tema seguramente va a entrar en el ámbito de la Junta Departamental de Durazno, por la responsabilidad que, como decíamos, que le compete a la intendencia como organismo público contratante, así como a los propios ediles que participan de las comisiones de licitaciones, ya que con estos antecedentes de este tipo, esta empresa debería ser inhabilitada para futuras contrataciones. El trabajador denunciante afirma haber hecho varios trabajos para esta empresa por encargo de la intendencia durante el año 2022, como el recondicionamiento de la Plaza 1 o esos soportes de material para murales de cerámica que hemos visto en varias esquinas de Durazno colocadas por los 200 años de Durazno. Como siempre, en el Durazno de Vidalini del Partido Nacional, amigos son los amigos o los correligionarios, aunque si son empresarios, más. Los otros, mala suerte. Bueno, en el ámbito de la política es un ámbito de diálogo y en ese sentido nuestro edil departamental, Conrado Torena, estuvo participando de una reunión y nos va a compartir un poco de lo que se estuvo dialogando en ese espacio y por supuesto va a tener un poco también del aporte de nuestras ideas, de lo que como orejanas y orejanos queremos para nuestro Durazno. Siguiendo con el programa Paremos la Oreja, en el segmento Orejanos en Movimiento, le mencionamos que el pasado miércoles 31 de mayo la bancada de ediles se reunió con el intendente departamental Carmelo Vidalín y los asesores del mismo, con el fin de informarnos sobre algunos temas relacionados a vivienda y cartera de tierra. Sobre vivienda se consultó por las casas donadas por UPM. El intendente nos mencionó que estas están en un proceso de desarme y acondicionamiento. También nos propuso la idea de formar una comisión interpartidaria con el fin de concretar la manera en que serán entregadas. Desde nuestra fuerza política manifestamos la preocupación de poder llegar a las familias más vulneradas del departamento y lograr una excelente gestión en el análisis de los posibles beneficiarios, para así llegar a quienes más lo necesitan. Como ediles, también manifestamos la necesidad y urgencia de acondicionar estas viviendas y poder dar una solución habitacional lo antes posible, para así poder zafar los fríos más crudos que vienen al departamento. En este sentido, se nos informó de la dificultad de apurar este trámite por tiempos de la empresa encargada. Sobre otro tema, sobre las carteras de tierras, consultamos sobre los terrenos donados permutados con la empresa Nosar por el año 2017, donde en aquel tiempo Izquierda Unida había propuesto crear una cartera de tierra para la sociedad departamental. En ese momento, Vidalín había dicho de que no era posible. Hoy, en 2023, se utilizarán para colocar las viviendas de UPM allí y definir los restantes terrenos para hogares de familias duraznenses. Otro tema que se trató fue el futuro reciclaje departamental por parte de la Intendencia Municipal. Se manifestó que se encontró un terreno en un diámetro de 30 kilómetros de la capital departamental con posibilidades serias de realizar allí el reciclaje. Para definir su compra, se espera el aval del Ministerio de Medio Ambiente. En este tema, nuestra agrupación habría propuesto años atrás buscar terrenos entre la capital y la ciudad del Carmen, como hoy se hizo. Bueno, como estuvimos contándoles en el programa anterior, durante el mes de junio vamos a estar entrevistando a personas que vivieron hace 50 años el golpe de Estado cívico-militar. En el día de hoy la entrevistada es la maestra Teresa Temperán, militante de la educación y del gremio de la educación, que como ustedes saben fue uno de los espacios muy golpeado por el control de los golpistas. Y bueno, queremos saber cómo lo vivió ella, qué sensaciones le vienen al pensar que han pasado 50 años y todavía hay cosas que tenemos que seguir sabiendo cómo sucedieron. Bueno, el 27 de junio del 73 yo tenía 16 años, a los pocos, dos meses después iba a cumplir 17. Venía lo que se llamaba preparatorio, que ahora sería quinto año. Cuando yo llegué a mi casa, mi padre me estaba esperando en la puerta. Entonces me dijo, bueno, dieron un golpe de estado a los milicos. Entonces me comenzó a explicar todo cómo era, cómo qué era lo que, más o menos lo que iba a pasar. Mi padre era un hombre grande, tenía 64 años, y él había vivido la dictadura de Terra. Entonces dijo que, bueno, que venían épocas difíciles, que había que cuidarse, que había que ver con quién se relacionaba. Yo tenía mis amigas, amigos, como tenemos ahora, como los jóvenes tienen ahora. Pero mi padre se quedó corto en el relato, porque la verdad que lo que pasó fue muchísimo más grave. Digo, a mí como me impactó. Sí, nos impactó mal porque éramos jóvenes, ese año transcurrió con normalidad relativa, pero llegó el momento que, por ejemplo, los soldados llegaban al salón de clase, que era acá por calle 18 de julio, y sacaban a los profesores que nos estaban dictando la clase de adentro del salón, y nosotros quedábamos con los ojos atónitos, no podíamos creer lo que nos pasaba. Eso es ahí, acá en el liceo. Donde llamábamos la chacra. Claro, donde llamábamos la chacra. Acá en el liceo Miguel Cerrubino. Bueno, en esa época los sábados se iba al liceo y mi turno era, no sé cómo se llamaría, vespertino. Terminábamos a las 8:20, por ahí, más o menos. Y por lo general, yo iba para mi casa sola después de la Plaza Independencia. No tenía compañeros o compañeras que vivieran para aquella época. Mis padres no me venían a buscar. En mi casa no había ningún vehículo. Y por lo general, allá en la calle que ahora es Wilson Ferreira, que antes tenía otro nombre, y por Morque o por Nogueira, casi siempre estaban los milicos a caballo pidiendo documentos y había que mostrar la cédula. La cédula yo la tenía siempre dentro de un libro, porque no existían las mochilas como ahora. Los libros los llevábamos en la mano, los libros y los cuadernos, así. Sí, a mí me daba terrible, terrible susto y miedo. Un miedo que yo creo que me perdura hasta el día de hoy. Porque yo soy miedosa de muchas cosas y quizás se me generó ahí ese miedo. Porque yo tenía esa edad que digo, 16, 17 años. Y las cosas fueron empeorando. Yo trabajaba en un supermercado que no está ubicado ahora en ese lugar, y un día cuando llegamos a las 8, una compañera no estaba, estaba su bicicleta en el árbol, y preguntamos al gerente, ¿qué pasó con fulana? Fulana la llevaron presa, no volverá más. Y no la vimos por muchísimos años más, la habían llevado detenida. Uh-huh. Y bueno, y así pasaban las cosas espantosas cuando mataron a Fernández Mendieta. Nosotros salimos a acompañar el féretro. Estábamos con un profesor que nos permitió salir. Y cuando llegamos a la barrera, a lo que es Rivera y Capurro, íbamos caminando. Aparecieron los soldados y nos dispersaron a todo a palo. Nos tuvimos que volver porque no se permitió seguir. Ni los estudiantes ni las personas que iban, no se podía. Es decir, fueron años muy muy duros y muy difíciles. Yo creo que quedaron marcados para siempre en los que vivimos esa época. Pero yo soy grande, pero yo no me olvido de ningún detalle. Descolgate del cielo como lluvia de enero, dale vida a la gente. Bueno, un programa bastante variado con todas las áreas en donde estamos militando y esperando siempre las propuestas que van llegando. En este caso, en este mes que recordamos la importancia de la democracia, queremos que si ustedes desean dejar un mensaje en este programa, lo puedan hacer. Así que se pueden comunicar con el teléfono que les pasamos hace un rato. Y hasta la próxima. Orejanos, Frente Amplio, en movimiento por todo Durazno. Te invitamos a ser parte de nuestra militancia. Seguinos en las redes sociales, Orejanos Durazno, o por el 098 37 45 00.